pequeña Leti un embarazo perdió. Y el doctor Fagundes dice que eso sucedió porque su padre enojado sobre su panza saltó. Porque en el ómnibus Leti ni un caramelo vendió. La pequeña Leti un camión la atropelló. Y el doctor Fagundes dice que eso ocurrió escapando del asilo, huyendo del cuidador que algunos minutos antes de la pequeña usó. La pequeña Leti, la pequeña Leti, la pequeña Leti, la pequeña Leti. Ese día se murió y del doctor Fagundes nunca nadie se enteró.